Espontánea de al frente. Usted está sentado junto a un piloto de pequeño avión a más de 1000 metros de altura. Una enorme montaña se sirve directamente frente al avión. El piloto no altera la velocidad, la dirección ni la altura. Y sin embargo todo sobreviene. ¿Cómo es posible? ¿El piloto tuvo control del avión todo el tiempo? Sí. ¿Hay algún túnel, agujero o alguna otra manera de pasar a través de la montaña? No. ¿En algún momento estuvieron en peligro grave? No. ¿Volaron alrededor, por encima o más allá de la montaña? No. ¿Entonces cómo lo hicieron? No sé, lo tenés que hacer vos.